Buen día, Pepe, y a la audiencia de Farco. Las cooperativas culturales de todo el país se congregarán próximamente en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, para fortalecer y elaborar estrategias frente a las políticas neoliberales que ponen en jaque también a los colectivos de las industrias culturales. En diálogo con Radio Pueblo, así lo expresaba Silvana Montesino, de la cooperativa gráfica Visión 7 de La Pampa. Nos parece, sobre todo en este momento, buscar un discurso y una muche en hacer para lograr poder sostenernos en redes. Y desde allí empezamos a pensar el Cultura Cooperativa 2024 en la provincia de La Pampa y acá específicamente en la ciudad de Santa Rosa, porque si bien son momentos muy difíciles y que obviamente cuesta un montón poder llegar, sí, es importante estar juntos y juntas, pensarnos, repensarnos, que generamos cultura, que generamos producción, que generamos economía. Y por eso, bueno, trabajando mucho para esperarlos y esperarlas el 17, 18 y 19 de mayo acá en Santa Rosa. Van a haber muchos espectáculos artísticos, va a haber feria, va a haber mucho debate, va a haber muchos talleres. Así que yo creo que va a ser un buen encuentro, muy nutrido, de muchas provincias, así que bueno. ARDE es la primera federación de cooperativas culturales de Argentina y anualmente convoca cooperativas de trabajo de todo el país a un gran encuentro federal llamado Cultura Cooperativa. Será los días 17, 18 y 19 de mayo en la ciudad de Santa Rosa, donde se pondrá en debate las propuestas para la construcción colectiva de un esquema de acción para la resistencia y el crecimiento del sector. Si bien la Federación ARDE es quien la organiza, quienes somos parte de la Federación la organizamos, por supuesto está abierta a todas las personas que tengan que ver, o sea, referidas a la cultura. Informó para el noticiero Farco Vanessa Ozán desde Radio Pueblo de Dianfunes, Córdoba.